Vamos a ver, la inteligencia artificial, lo decía al principio, muy de rondón, muy de pasada, mientras empezamos esta conversación, es un asunto que ya está en la portada de todos los periódicos todos los días y que Correcto. además está demostrando, está despertando mucha inquietud en algunos lugares. En Italia, por ejemplo, han dicho, bueno, vamos a paralizar el ChatGPT hasta que no sepamos hasta qué punto está invadiendo o no la privacidad de las personas, qué datos son los que obtienen. Hay algunos científicos que firman papeles diciendo que vamos a ver qué va a pasar, que a lo mejor estamos camino de una especie de mundo apocalíptico en el que no nos interesa entrar. Cuando lees todo este tipo de noticias, vamos de lo general a lo particular, ¿qué piensas, Chema? Bueno, yo lo sigo muy de cerca, igual que he seguido muy de cerca, pues, el resto de la evolución tecnológica, ¿no? Y cada vez que hemos introducido tecnología en el mundo, pues hemos hecho cosas buenas con ella y cosas no tan buenas, ¿no? Con la tecnología. Y se me viene a la cabeza el tema de la energía nuclear, ¿no? Que es una forma fantástica de generar energía, pero tiene sus riesgos y también lo convertimos en un arma. Cuando llegó la digitalización y la tecnología de los algoritmos, los programas, pues había mucha preocupación por los puestos de trabajo que se iban a perder con la digitalización, en esa época donde estábamos digitalizando las empresas. Luego llegarían las empresas digitales. Cuando llegó la época del Big Data o de las redes sociales, pues rápidamente nos subimos a ello y hemos tenido cosas que han ido bien y cosas que han ido mal. Hemos visto las fake news, hemos visto la división que hemos sufrido en todos los países del primer mundo. En absolutamente todos los países del primer mundo hay una polarización brutal por culpa de los algoritmos basados en Big Data, donde se están poniendo etiquetas a las personas de sus supuestos gustos o sus supuestas aficiones, que están generando que todo lo que le entregan a esa persona sean cosas que le gustan, porque al final lo que las redes sociales quieren es como la televisión y la radio, que pase mucho tiempo la gente conectada a la televisión y mucho tiempo conectada a la radio para que puedas vender anuncios, para que puedas hacer un negocio, ¿no? En las redes sociales no tienen un negocio muy diferente, lo que se trata es de conseguir que muchas personas estén mucho tiempo conectadas a ellas, y la mejor manera es que lean y que reciban lo que les gusta a ellos. Llega un momento en el que esto se convierte en burbujas polarizadas, donde una persona con ideología A recibe todo, noticias, vídeos, información, que le refuerza y le hace sentir bien, porque el tener razón te hace sentir bien. Entonces, genera esa burbuja donde las personas se polarizan. La de A en A y la de B en B. Y esto nos ha llevado al Brexit, al famoso caso de Cambridge Analytica con Estados Unidos, donde las elecciones en Estados Unidos se resuelven por unos escaños en un estado pequeño, etcétera, y Hillary Clinton pierde las elecciones teniendo 30 millones más de votantes o algo así, ¿no? Y sucede esta polarización, pero lo vemos en muchos otros países. ¿Esto quiere decir que las redes sociales sean malas o que los algoritmos de machine learning que se utilizan para taguear a las personas, para etiquetarlas y darle contenido que le gustan, sean malos? No, pero sí que nos preocupan como sociedad y le queremos poner ciertos límites. En el caso de la inteligencia artificial, la cosa se complica un poco más, porque la inteligencia artificial es como, yo suelo explicar que llevamos muchos años en la inteligencia artificial, 80 años trabajando con ella o algo así, ¿no? Y antes, pues hemos estado recorriendo un camino de cómo hacer un sistema informático que muestre capacidades a la hora de resolver problemas similares a la inteligencia de un ser humano, ¿no? Y hemos pasado por muchas fases. Una de ellas han sido los sistemas expertos, donde intentábamos volcar conscientemente el conocimiento aprendido por las personas en un algoritmo, ¿no? En un programa. Es decir, yo sé reconocer vacas, y ahora me tengo que poner en un papel cómo reconozco una vaca, ¿no? Es decir, yo conscientemente tengo que describir el conocimiento que he aprendido. Y digo, pues tiene cuatro patas, pero bueno, puede tener tres también, porque sea una vaca con tres patas, es blanca y negra, pero bueno, también puede ser marrón y con pelo, tiene los cuernos chiquititos, pero también puede no tener cuernos, o los puede tener grandes. Es decir, un montón de cosas que yo tengo que volcar en un sistema experto. Esto ha funcionado durante un tiempo, pero no ha sido la eclosión que tenemos hoy en día. Hasta que empezamos a trabajar con algoritmos mucho más complicados que copian la manera de funcionar de nuestro cerebro. Y esto se produce básicamente por dos tecnologías que surgen antes. La primera de ellas es el Big Data, la posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos en un tiempo útil. Antes eso no era factible. Y el segundo, el cloud computing, ¿no? La computación en la nube, porque ahora mismo la potencia de cómputo ya no es una barrera como era antes, donde tú tenías un servidor y lo que te daba ese servidor. Gracias al cloud computing y al big data podemos generar esos algoritmos complejos. ¿Y cómo funcionan estos algoritmos? Pues similares a cómo funciona nuestro cerebro. ¿Cómo aprendiste tú que era una vaca? Pues te llevaron a una granja y dijeron, mira, una vaca. Y tu cerebro empieza a hacer conexiones dentro de tu cabeza tú ves la vaca y ves algo, ¿no? No sabrías escribir qué es una vaca, pero si la vuelves a ver, la reconoces. Y luego te enseñan un caballo y dicen, eso es un caballo. Y tu cerebro, sin que tú lo sepas, está haciendo generación de inteligencia, diferenciándolo de la vaca, etcétera. No eres tú conscientemente, es tu cerebro. Bueno, pues esto es lo que hemos metido en la inteligencia artificial. Esta capacidad de aprender rápidamente y de generar conocimiento con algoritmos complejos. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cuando aplicamos todo esto con los datos de Internet, nosotros sabemos que aprende, pero no sabemos qué, con tilde, aprende, ¿vale? Es decir, que si nosotros enseñamos con todos los datos de Internet a una inteligencia artificial a hacer traducciones, que es un caso de uso de la inteligencia artificial que tienen Google y Microsoft en su buscador, pues puede aprender a hacer traducciones con sesgo de género, con racismo, con odio, con muchas cosas. Y esto es algo que sucede. Yo tengo abierta una campaña ahora para que lo arreglen de una vez, porque si tú le dices, te vas al buscador de Google, al traductor, y pones The judge told the nurse to take care of the engineer, que puede ser el juez o la jueza, el enfermero o la enfermera, o el ingeniero o la ingeniera, lo que te hace es el juez le dijo a la enfermera que tuviera cuidado del ingeniero, es decir, tiene sesgos de género. ¿Por qué? Porque ha aprendido así. Pero esa forma de la explicabilidad de lo que ha aprendido la inteligencia artificial es muy complicado de saber. No hemos desarrollado todavía tecnología fina que nos pueda garantizar que ha aprendido correctamente una inteligencia artificial. Lo que pasa es que me temo que no deberá pasar mucho tiempo hasta que esa tecnología fina esté, digamos, ahí al alcance de la mano. Correcto, no pasará mucho tiempo hasta que desarrolle esa parte, pero mientras tanto, las empresas que empiecen a utilizar estas inteligencias artificiales, incluso sin que estén finas, van a tener una ventaja competitiva. Al final, una empresa lo que quiere es un incremento en beneficios, un incremento en tiempo de conexión a sus plataformas, sus servicios digitales, un incremento en ventas, un incremento en referencias, un incremento. Y si ese incremento me lo da a base de de tener sesgos, pues no pasa nada. Imagínate que yo cojo, hago un algoritmo y aplica todos los estereotipos habidos y por haber a las personas sin tener en cuenta si realmente esa persona es o no es. Si en media le sube un 3%, perfecto. No importa que a ti ya te haya puesto una etiqueta que no te corresponda. Pero a ti no te acojona ese mundo al que vamos. Quiero decir, yo ayer, por ejemplo, estaba comiendo con un cuñado mío, con comida familiar, un cuñado es médico, que había estado participando en un simposio, medicina, inteligencia artificial. Me decía, es que diagnostican ya mejores las máquinas que los médicos, tío. Correcto, sí. Vale, entonces, es que yo le he pedido al chat GPT, cuando me enteré que existía hace 2 meses, que me hiciera un relato de una chica rubia en Castellón, que es donde yo nací, viendo la puesta del sol, y en 33 segundos me sacó una redacción de 2 folios. Yo, coño, entonces, ¿qué pintamos? O sea, ¿a dónde vamos? Bueno, 33 segundos. Pero Bueno, porque no, dice. porque lo hace, porque pone un retraso automático, si no lo hace en uno, Sí, bueno, porque sí, si es verdad. lo hace en un segundo. Pues mira, yo tengo una teoría de eso, y es personal, ¿no? Al final hay una especie de ansiedad por muchas personas de miedo a que le supere la tecnología en todas nuestras facetas de la vida. Y lo cierto es que la tecnología nos va superando cada vez en nuevas facetas. Nos va superando. Corre más que nosotros. Las motos, los coches, corre más que no ven mejor que nosotros. Usamos microscopios, etcétera. telescopios, etcétera. Y el resto de las facetas cognitivas, estas facetas que nos hacen ser inteligentes, como la lectura, la comprensión lectora, la traducción, el debate, la interpretación del lenguaje, la lectura de labios, muchas capacidades cognitivas que tenemos, ver cinéticamente, ves una foto y tú sabes ver si se va a caer un objeto o no, ver la cinética de una foto. Todas estas disciplinas, desde hace ya años, desde hace una década, están siendo superadas día a día por algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, tenemos para cada una de esas destrezas cognitivas, tenemos una cosa que la llamamos paridad humana. La paridad humana es la tasa de error que tienen la media de los seres humanos en esa destreza cognitiva. Lo que hacen los investigadores es intentar superar la paridad humana con estos algoritmos de inteligencia artificial. Y yo digo que es como que nos están deshojando la margarita, ¿no? Y cada vez nos quedan menos destrezas cognitivas. A partir de aquí es el debate. Hay gente que piensa que no nos van a quitar todas las destrezas cognitivas. Hay otros que piensan que sí nos van a quitar todas las destrezas cognitivas. Y esto genera en personas ansiedad de yo tengo que sentir que hay algo que pueda hacer mejor que la tecnología. Y yo personalmente creo que esto lo que va a hacer es cambiar la manera en la que pensamos, en la que vivimos, y nos va a obligar a replantearnos la sociedad. Esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente, pues a lo mejor no es la manera de hacerlo en el futuro, porque si tú ves el PIB mundial hasta que llega el siglo XX, luego se pone en vertical. O a lo mejor el objetivo que tenemos que poner la sociedad a las personas es no tienes por qué ser útil, tienes que ser feliz, ¿no? Hay unos debates filosóficos muy relevantes hoy en día que hay que tomarse. Por eso creemos que es la época de las humanidades, ¿no? Antiguamente parecía que era la época o hace unos años, que era la época de las disciplinas tecnológicas y había que saber un montón de cosas muy complejas técnicamente, y sin embargo hoy en día hackear una inteligencia artificial es hablar con ella. Hoy en día una persona que sepa filosofía puede hackear mejor a un ChatGPT o a una inteligencia artificial que un informático, un ingeniero. Claro, pero fíjate, gracias a Dios, fíjate cómo lo formulo, que gracias a Dios soy tan mayor que ese mundo no lo veré, porque biológicamente no llegaré a verlo, pero pienso en mis hijos o pienso en mis nietos y digo, y tendrán la capacidad de saber qué es verdad y qué no es verdad. Lo te lo decía también al principio de la conversación. Ahora mismo la inteligencia artificial es capaz de trasladarte a ti o a mí a una fotografía en un lugar distinto donde apenas aprecias la diferencia. No sabes si te puedes fiar de lo que te están contando, no sabes si te puedes fiar de un resultado electoral, no sabes hasta qué punto hay intereses espúreos, buenos o malos, regulares, diabólicos, no se sabe qué, que te obligan a ir en determinado lugar o a afirmar como cierta una creencia que a lo mejor no lo es. Entonces, esta idea de ostras, yo quiero conocer la realidad en la que estoy, yo quiero vivir en la realidad, y este mundo me traslada a una realidad virtual, a una especie de multiverso extraño que no entiendo, en el que yo no sé qué soy, ni qué voy a ser, ni cómo diferenciar una cosa auténtica de la que no lo es. Bueno, has abierto muchos melones ahora. Primero de todo, en el mundo digital va a ser prácticamente imposible de reconocer a una persona de verdad o a una persona o una inteligencia artificial que está simulando a una persona de verdad. Nosotros en Telefónica, yo tengo un equipo que es el equipo Ideas Locas, y ahora estamos como en la película de Blade Runner. ¿Te acuerdas cuando le preguntaba, vas por el desierto, encuentras una tortuga del revés, ¿qué haces?, ¿no? Y buscaban a ver esas reacciones humanas. Nosotros estamos haciendo lo mismo con las videoconferencias, porque el humano sintético es casi indistinguible del humano de verdad, y en un año va a ser imposible distinguirlos, ¿no? De hecho, nosotros le miramos el pulso, le miramos a dónde mira el ojo, el reflejo en el globo ocular de la luz para ver si es simétrico, la mirada, le miramos el número de parpadeos que hace para ver si son parpadeos humanos, porque si no es imposible. Además, resulta que cuando hemos visto en el año 2022 que poníamos humanos sintéticos y humanos de verdad a personas a que los reconocieran, primero no los reconocían, y segundo, cuando les preguntaban quién le daba más confianza, sorprendentemente le daba más confianza a las personas sintéticas que las personas de verdad. Así que esto de reconocer lo de el mundo, en el mundo virtual, lo que es verdad y es mentira, va a ser cada vez más complicado. Por otro lado, lo que has dicho es totalmente cierto. Yo recuerdo que llegaba cuando Barack Obama, ya retirado de la política, vino a Madrid a dar una conferencia, pues, en el año 2016 o 2017, no recuerdo. Y bueno, pues decía que el problema que tenían ahora mismo los políticos no era decidir si algo estaba bien o estaba mal, sino si algo estaba pasando o no estaba pasando, porque no estaba claro. Y la última reflexión que me llevaba a todo lo que has dicho es, fíjate que en la época del megaconocimiento accesible a cualquiera, que es Internet, lo que tenemos que educar a las nuevas generaciones, tú hablabas de tus hijos, es a tener pensamiento crítico, a tener capacidad de buscar fuentes de información, a tener capaz de valorar si algo que te están diciendo tiene sentido o no, etcétera, para que no sean víctimas de todo este mundo. Y sin embargo, todavía les estamos examinando de los ríos, de las provincias, etcétera, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos que hacer un cambio para educar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, a saber manejar esto, porque esto, el Internet, la inteligencia artificial, no la vas a quitar. El Big Brain, que le llamo yo, es algo que está pegado a ellos. No puede ser que le digas, no, vas a hacer un examen pero sin Internet. No, al contrario, tienes que hacer un examen con Internet y ver si eres capaz de resolver el problema utilizando el Big Brain, porque es la realidad que van a seguir todos los días. Las habilidades que ellos tienen que desarrollar en esta época, pues, son el sacrificio, el esfuerzo, la gestión de la frustración, que estamos en una sociedad donde todo lo queremos ahora, lo queremos ya, y cuando nos sale mal nos frustramos, etcétera, ¿no? La resolución de problemas, la empatía, la generosidad, otro tipo de valores que tenemos que meter a las personas, porque van a ser lo que marque la diferencia en el mundo donde vamos con tanta tecnología, ¿no? Lo que tenemos que ser es nosotros capaces de decidir cuál es la realidad que queremos como sociedad. Y eso tiene que ver con el debate que hablabas al principio, ¿no? De cuáles son los límites que queremos poner a la inteligencia artificial, a la tecnología, etcétera, ¿no? Yo abogo por algo que llamamos la tecnología humanista, y es que toda la tecnología que tenemos que hacer debe hacer la vida de las personas mejor, la de todos, no solo la de algunos, ¿no? Y si ponemos ese punto humanista a la hora de crear tecnología, creo que no acabaremos en ninguno de esos futuros distópicos.